hoy, de alguna manera, tenemos la suerte de volver a comenzar, ¿no? ¿Eh? Pues repito rápidamente lo dicho hasta hoy, no irá mal porque lo renuevo en forma como de unas tesis. Estamos tratando de la ley nueva y la gracia, ¿eh? O sea, las cuestiones de la prima secundia a partir de la 106. En la cuestión 106 habíamos ya dicho, y ahora lo repito, que lo primero que Santo Tomás afirma es que la ley evangélica o nueva es principalmente una ley metida dentro del corazón del hombre, índita, impresa. La ley natural es impresa con la creación. La ley evangélica es impresa con la infusión de la gracia del Espíritu Santo en la mente, el corazón del hombre. Subordinadamente a esta presencia de la gracia divina en nosotros, es también una ley promulgada, escrita, en cuanto que el anuncio de lo que hay que creer es la disposición necesaria para la recepción por el hombre de la gracia del Espíritu Santo. Creyendo, recibimos esta gracia. Y lo que se nos manda obrar, diríamos, consecuentemente con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, son los preceptos de la ley evangélica, que son cosas dichas que hay que obedecer. Pero el núcleo, lo radical, aquello a que se ordena el anuncio de la fe y de lo que brota la conducta cristiana, diríamos, según la fe, es la gracia del Espíritu Santo. Potissimum principaliter es la ex indita y consiste en la gracia del Espíritu Santo. Esto lo había dicho. Al repetirlo, quiero añadir una cosa capital, que es la siguiente. Cuando Santo Tomás dice la gracia del Espíritu Santo, yo voy a preguntar, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Podríamos minimísticamente pensar que quiere decir una cualidad que ciertamente hay en el alma creada, infundida en el alma del hombre, y que decimos que es del Espíritu Santo como una atribución, ¿verdad? En el sentido en que en lo que se llama atribuciones atribuimos al Espíritu Santo los efectos de santificación y redención. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Eh? Pero no es así, no es así. Santo Tomás está pensando en lo que dice la Escritura, ¿no? Que el que cree, en su seno brota una fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. En San Juan, y también en San Juan, vendremos a él y haremos en él nuestra morada, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y por otra parte, en el texto de San Pablo, que dice: la caridad de Dios ha sido infundida en nuestros corazones porque se nos ha dado el Espíritu Santo, ¿no? O sea que el Espíritu Santo habita en nosotros. La gracia del Espíritu Santo es el que por la gracia de Dios vive en nosotros el Espíritu de amor, ¿no? Y esto es así tanto, tan explícitamente, que voy a leeros en conexión con esta gracia, Espíritu Santo, que es lo constitutivo de la ley evangélica, un texto de la tercia, tercera parte de la Suma Teológica, cuestión séptima, artículo tercero. Artículo 13. Ahora yo, todas estas cuestiones tratan de Jesucristo, de la unión hipostática y de todas, un tratado riquísimo que Forment trabajó también el tema de la persona, ¿eh? Pero aquí yo solo voy a leer un texto. Se pregunta Santo Tomás si la gracia, bueno, se pregunta si en el alma de Cristo en cuanto hombre hay gracia, en el sentido este de una cualidad creada que transforma aquel alma humana, que es la naturaleza humana asumida por el Verbo, la diviniza también en sí misma, ¿no? La hace partícipe. Y sostiene que sí, que en Cristo hay gracia habitual. Y entonces se pregunta si esta gracia santificante que hay en Jesucristo, en cuanto hombre singular, y de la que dice que esta misma, solo con una distinción de concepto, pero sin ninguna distinción real, esta misma es la gracia capital, porque de la gracia de Cristo brota para toda la humanidad la gracia, si esta gracia se sigue de la unión, o la precede, claro. Si dijese que la precede, sería, Dios ha creado un hombre subsistente, que sería una persona humana, meramente humana. Le infunde una gracia enviándole el Espíritu Santo, y mediante esta gracia santificante lo hace, diríamos, digno para unirse al Verbo, y entonces se une al Verbo. Esta cristología sería, por lo menos, nestoriana, ¿verdad? ¿No vemos eso? Aunque no fuese adopcionista, es decir, aunque no atribuyese un mérito de un señor que se llamase Jesús de Nazaret, el de que por su propia justicia llegase a hacerse hijo de Dios. Aunque no fuese así, diríamos, de una justicia humana y de un adopcionismo merecido, aunque fuese donde Dios santifica a Jesús de Nazaret, le envía la gracia y le envía su espíritu, lo unge y lo hace hijo, uniéndolo al Verbo, esto sería nestoriano, es un nestorianismo, era eso, ¿entendés? Jesucristo no sería el Hijo de Dios encarnado. Santo Tomás, claro, dice que lo que se llama gracia de unión, es decir, que Dios se ha dignado a hacer a la humanidad la gracia de que ha creado una naturaleza humana individual, no para que subsistiese con una personalidad ontológicamente humana, sino para que fuese la naturaleza humana de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que de esa manera es enviada al mundo. La gracia de unión es la razón de que haya en Cristo gracia santificante. Y para explicar que en Cristo hay gracia santificante, que hay gracia santificante como en nosotros, que es una cualidad inherente en el alma, lo dice de esta manera. Y aquí vais a ver lo que pasa. Leo el texto. La unión de la naturaleza humana a la persona divina, la cual ya antes hemos dicho que es la gracia de unión, precede a la gracia habitual en Cristo, no en orden temporal, sino en orden de naturaleza y en orden de razón de ser, de concepto. Temporal no, porque así que se obra la asunción de la divina, de la naturaleza humana por la divina naturaleza del Verbo, enseguida aquella alma ya está santificada, como vamos a ver. Y esto por una triple razón. Primero, según el orden de los principios de uno y otro. Pues el principio de la unión es la persona del Hijo que asume la naturaleza humana. La persona del Hijo se dice haber sido enviada al mundo, como dice San Juan, en cuanto que asume la naturaleza humana. Mientras que el principio de la gracia habitual, principio de la gracia habitual que se da al hombre con la caridad, claro, se da la gracia habitual, se le da la caridad de Dios. Es el Espíritu Santo que se dice que es enviado, así como el Hijo se dice que es enviado en cuanto asume la naturaleza humana en unión hipostática con el Verbo, el Espíritu Santo se dice que es enviado en cuanto que habita en la mente por la caridad, ya en Cristo y a nosotros por Cristo. La misión del Hijo, según el orden de naturaleza, es anterior a la misión del Espíritu Santo, así como en el orden de naturaleza el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre, procede del amor del Padre y del Hijo, por lo cual la unión personal según la cual concebimos la misión del Hijo es anterior en orden de naturaleza a la gracia habitual según la cual concebimos la misión del Espíritu Santo. Segundo, aquí viene lo más fuerte. En segundo lugar, se toma la razón de este orden por la habitudine, ex habitudine, por la proporción o relación o respectividad que tiene la gracia aquí es la gracia habitual, santificante, cualidad creada, inherente en el alma justificada. La gracia, ex habitudine gracia ad suam causa, por la proporción de la gracia a su causa. Y aquí dice esto, que es lo que rogaría que anotaseis. Pues la gracia es causada en el hombre por la presencia de la divinidad. La gracia es causada en el hombre por la presencia en él de la divinidad. Esta presencia no es la presencia de inmensidad o de esencia, presencia y potencia que está en toda criatura, sino es esta misteriosa presencia divinizante en que vive en nosotros Dios. ¿Verdad? Gratia causatur in nomine ex presencia divinitatis sicut lumen in aere ex presencia solis, como la luz en el aire por la presencia del sol. Ya está. La gracia vital de Cristo se sigue, por tanto, de la unión apostática como el esplendor del sol. Y entonces, en los pasajes va explicando la presencia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. De modo que la gracia santificante es un efecto de la presencia de la divinidad de nosotros. La interpretación de Santo Tomás es muy fiel a la lectura más literal y menos tímida del texto de San Pablo. La gracia de Dios, la caridad de Dios ha sido infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿verdad? Petit, los que habéis trabajado el corazón de Jesús en la acción del cristiano, visto la polémica del padre Ramier contra la congelación de la teología por el minimismo racionalista de los siglos post-renacentistas, ¿verdad? Esto se había casi perdido, ¿verdad que sí? Algunos de los que lo perdieron pensaban que eran muy escolásticos, y algunos pensaban que eran fieles a los doctores escolásticos occidentales, y pensaban que esto de hablar de la misión de las divinas personas y la presencia del Espíritu Santo en el alma era una doctrina un poco arcaica de los padres griegos, ¿eh? Pero si me explico, pues esto es un cuento, ¿eh? Aquí está Santo Tomás, tranquilamente. Esto da la razón al padre Lamier de todas, todas, ¿verdad? Importante. O sea que, cuidado, la gracia del Espíritu Santo quiere decir, sí, que porque se, cumpliendo lo que se ha prometido, ha venido a nosotros, se nos ha enviado a nosotros el Espíritu Santo. Y, con él, y claro, por la presencia de todas las divinas personas, viven nosotros con él, el Hijo y el Padre, tenemos la Trinidad dentro del alma. Y esto no deja la naturaleza humana en su carácter entitativo como intacta o extrínseca, de modo que no se haya modificado, ¿no? Hay una nueva cualidad en la sustancia del alma, pero es una cualidad completamente diversa de las cualidades predicamentales, cuya densidad ontológica está comensurada al sujeto que la recibe. No sé si me explico. El agua caliente es agua, el agua fría es agua, una cosa pintada de color de rojo es rojo. Pero la cualidad, que es la gracia santificante, nos diviniza. Y nos diviniza porque es como una luz participada en el aire por la presencia del sol, ¿no? Está allí el Espíritu Santo y a nosotros mismos nos hace, ¿eh? Recordáis la metáfora patrística, ¿no? Del fuego y del hierro incandescente, porque el fuego del Espíritu Santo verdaderamente está dentro de nosotros, ¿eh? Para ser aquello con lo que, como dice San Juan de la Cruz, por lo que amamos a Dios con el amor con que hemos amado. Nosotros ya odio San Juan de la Cruz. Por esto, no solo está el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, sino que nos ha puesto incandescentes a nosotros mismos. No sé si me explico, ¿eh? No sé, ¿entendéis la metáfora, ¿eh? Pero la incandescencia del hierro le deja siendo hierro. La incandescencia del amor divino habitando en nosotros nos hace hijos de Dios. Teneuritat es una cualidad heterogénea. Entitativamente es una cualidad, ya una especie de analogía en las cualidades espirituales, pero no es una cualidad psíquica. No se puede hacer, por explicaciones conquistado el misterio por explicaciones meramente antropológicas y psicológicas. Nadie entendería nunca la vida cristiana. ¿Me entiendes? Solo desde la fe se comprende lo que se dice. Y desde la fe entonces se puede tener esta vivencia, diríamos, de lo que es la filiación divina. No se puede reducir a categorías puramente naturales. Gracia Spiritu Sancti, que es la presencia de Dios en nosotros. La gracia santificante, cualidad creada, que es efecto de la presencia de Dios en nosotros. La caridad, virtud teologal, que es lo formal de la santidad, se nos ha dado porque se nos ha infundido el Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que había dicho y lo reitero, pero con este añadido de qué quiere decir que lo principal de la nueva ley es la gracia del Espíritu Santo. Consecuencia de esta tesis, ya lo repetí otro día, lo reitero, es que la ley nueva justifica, a diferencia de la ley antigua, que de suyo, como ley, no podía justificar. La ley nueva justifica porque, principalmente, es la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Si solo fuesen palabras que oímos y no las oyésemos abriéndonos a la recepción de la gracia, de modo que la misma gracia de Dios que recibimos al creer nos hiciese hijos de Dios, a los que le reciben les da poder de ser hijos de Dios, las palabras oídas no nos justificarían, ni podríamos por las fuerzas naturales cumplir los preceptos de la ley evangélica. Por oír, digo y lo repito, por oír las bienaventuranzas, nadie se hará cristiano si no cree que Cristo es el Salvador. ¿Me explico? Yo voy a decir aquí una cosa que dije hace unos días, tuve ocasión de decirla a Damián, parece que estaba la señorita Asunción y Petit, y lo digo. Y coincido con el cardenal Ratzinger. Se han hecho unos mitos contemporáneos sobre la justicia humana, sobre la bondad del hombre. Sin la gracia, pensando que y sentimientos e ideales que en el mundo están por el Evangelio, de hecho, como que los cristianos no lo hemos cumplido, otros a lo mejor que no son cristianos, sin la fe en Cristo lo cumplen mejor que nosotros. Esto podría ser, una persona puede creer ser cristiano y no tener amor al prójimo y no ser humilde y no ser benevolente ni misericordioso, no está ante Dios justificado. Y otro que no sabemos por dónde es de fe que la gracia de Dios puede actuar fuera del cuerpo visible de la Iglesia, de modo que es herético decir que el Espíritu Santo sabemos seguro que no actúa fuera de los que ya han oído la palabra, son de jansenistas. No sabemos por qué caminos la gracia del Espíritu Santo puede actuar en un japonés que no ha oído el Evangelio. Puede actuar. Pero el problema no está en eso. El problema es que hemos reducido a veces todo a un problema humano. Entendemos el Evangelio, como lo citaban tantos políticos gnósticos, como una magnífica expresión de fraternidad humana, unos magníficos ideales filantrópicos, ¿verdad? Personas de mentalidad masónica o naturalista completamente, humanistas no creyentes, no cristianos, han dicho el sermón de la montaña bastaría por sí para hacer un mundo justo. Decía Franklin Delano Roosevelt. ¿Comprendes? Que no creo, no era cristiano, evidentemente. Aunque fuese de familia episcopaliana originariamente, pero no de mentalidad como tantos otros en lo que llaman en el mundo anglosajón liberals. La mayor parte de los liberals en el mundo anglosajón no son cristianos. Aunque hablan con frecuencia de cristianismo, no son cristianos y no creen en la gracia de Cristo. creen en las palabras del sermón de la montaña, que es sobre perdonar a los enemigos, ya no está muy bien. No sé si me entiendes. Creen, les parece muy bien. Y se emocionan cuando Gandhi dice: si viese yo que los cristianos cumplen lo que dicen, yo me convertiría. Pues no, señor. Aquí cabe, si aunque se pareciese un muerto, yo no juzgo a Gandhi porque, como digo, no sé nada. Por si ayuda de buena fe. Pero se ha citado muchas veces como un argumento impepinable. Es la doctrina moral, la doctrina moral, el código moral de las bienaventuranzas tenía toda la admiración de Gandhi. Pero como que veía que los cristianos no obraban según aquella norma, pues decía, ¿para qué me voy a hacer yo cristiano? Y prácticamente actuaba como si fuese un fundador de una nueva religión, cosa especial dentro del hinduismo, ¿verdad? Muchísimos cristianos han predicado Gandhi contra Cristo, en realidad lo han predicado contra la sobrenaturalidad del cristianismo. Parecían hacer una autocrítica del mundo cristiano, que no es fiel a Cristo, y de hecho dejaban en cuarentena que la ley nueva justifica, porque aquellas palabras han salido del Espíritu Santo, tienen que ser recibidas en el Espíritu Santo, y con fe sobrenaturales como pueden ser cumplidas, si no, no hay manera de orar según las bienaventuranzas, por más que las encuentres muy bonitas. ¿Quién va a ser pobre de espíritu porque lee bienaventurados los pobres de espíritu? ¿Quién va a ser manso porque lea bienaventurados los mansos? ¿No? ¿A quién se le limpiará el corazón porque lo lea? Si no cree en Cristo y se abre a la gracia, no se volverá como San Francisco de Asís. ¿No lo veo eso? ¿Entiendes eso? Pues bien, mira, los cristianos hemos pecado sin duda muchas veces y cada día pecamos, pero también pecan los de Gandhi, ¿no? Porque ellos han saqueado un templo Sikh y les han matado a la hija del Pandit Nehru, que lleva el nombre de Gandhi, en pocos días se cargaron Sikhs por lo menos tan mal como cualquier progrom que hiciesen los buenos tiempos de fanatismo antijudío los cristianos. No se malsina. Es digno de meditarse también para ver la impotencia de la naturaleza y que no sirve para nada todo esto. ¿Entiendes lo que voy a decir? El prestigio de las bienaventuranzas en la India de Gandhi, invocado para no hacerse cristiano, porque los cristianos no cumplimos con el sermón de la montaña, no ha impedido que los seguidores de Gandhi se cargaran en unas horas 5.000 personas, o sea, el primer que trobaba no ho ha impedit, no sé si me explico, es una cosa per ser pensada. Todos somos pecadores, los hindúes también, dirían, per dir-ho així. ¿Enteneu lo que voy a decir? Nadie se justifica por decir que las bienaventuranzas son estupendas, ¿no? Pero es que la ley nueva no consiste en decir que Cristo era un gran maestro de moral, ¿no? Y que esto lo dice hasta Kant. ¿Verdad? Señorita, parlo molt bé, molt bé. Ja, i tothom en parla bé en aquest món, sí. Però nada, No, esto no es la ley evangélica. La ley evangélica es aquello, saliendo del Espíritu Santo y llegando a nuestro corazón enviado por el Espíritu Santo. Todo lo que no sea esto, no entramos. La ley nueva justifica. La ley nueva justifica porque en su esencia es la gracia del Espíritu Santo, que tenemos que recibir creyendo con fe sobrenatural que Dios es el que nos justifica y que envía su salvación. Ya lo estudiaremos más adelante también eso. Bien, después yo dije que dejaría ya esta cuestión 106, pero he estado releyéndola y hay un artículo que voy a tratarlo. Es muy importante y voy a leer algo de este artículo. Sugiere muchísimas cuestiones de interés también de teología de la historia. Hay sobre este artículo un excelente estudio de Rivera de Ventosa sobre San Buenaventura y Santo Tomás, que yo cité en mi estudio sobre la escatología de San Buenaventura en el número de Cristiandad de los Jóvenes por Reino de Cristo. Este artículo se pregunta si la ley nueva durará hasta el fin del mundo. Este artículo está todo él montado como una polémica con Joaquín de Fiore. Vamos a verlo. Dice que, sección tercera, así como el padre es otro que el hijo, sentido otra persona, y el Hijo es otro que el Padre, así también el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, y es otro que el Padre y otro que el Hijo, un solo Dios. Hubo un estado conveniente a la persona del Padre, Este es el estado de la antigua ley. Semejantemente, es otro estado conveniente a la persona del Hijo, a saber, el estado de la ley nueva. Luego habrá un tercer estado conveniente al Espíritu Santo, en el cual dominarán en la Iglesia los varones espirituales. Esto es una caricatura, un resumen de la doctrina del tercer evangelio eterno de Clavat Joaquim de Fiore. Es la escatología que hay de la tercera edad, que ha tenido una influencia tremenda. Esto pasó y tenía probablemente también algún origen por allí. Esto tuvo impacto en sectas rusas dentro de la ortodoxia, que además de haber milenarismo de Cristo, también había tercera edad del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sabes qué voy a decir? Cosas de castas, ¿eh? Y en protestantes. Y esto es una idea así de etapas en la historia, Padre y Espíritu Santo, que después lo renovaron, sedujo pues a aquellos filósofos de la religión de tipo semi-idealista o raros del tiempo del romanticismo alemán, y salen Schelling, y salen Bader, y salen, no sé, una caterva de gente, esto sale por mucha gente. Es una idea que, claro, Santo Tomás va a replicar duramente. La respuesta es muy simple. La ley antigua no es la ley del Padre, sino también es la ley del Hijo, porque en el Antiguo Testamento se prefigura a Cristo. Dice el Señor, si creyeseis a Moisés, también me creeríais a mí, pues Moisés escribió de mí, dice Jesús. Semejantemente, la ley nueva no es solo la ley de Cristo, es también la ley del Espíritu Santo, como dice el San Pablo a los romanos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Luego, no hay que esperar otra ley que sea la ley del Espíritu Santo. Es una respuesta muy rigurosa y muy maca. Pero un tema es este. Otra pregunta. Cuarta objeción. Dice el Señor en Mateo, se predicará este evangelio del reino en todo el mundo y de entonces vendrá la consumación. Pero el evangelio de Cristo ya fue predicado en todo el mundo, sin embargo no vino la consumación. Luego el evangelio de Cristo no es el evangelio del reino, sino que existirá un futuro otro evangelio, que es el del Espíritu Santo, como una nueva ley, un evangelio eterno. El Evangelio del Hijo es un evangelio de transición entre el Antiguo Testamento y el evangelio definitivo, que es del Espíritu Santo. Esto tentó a franciscanos también, franciscanos espirituales que llaman, también esa tendencia. Y la respuesta de Santo Tomás es esta, que la leo porque después voy a leer la respuesta del cuerpo, que es muy notable. Dice, cuando Cristo, habiendo dicho Cristo en el principio de la predicación evangélica, se acerca el reino de los cielos, Mateo 4, 17, aquí Santo Tomás se enfada, es estultísimo. Yo realmente, Santo Tomás, no he encontrado un superlativo insultante más que dos veces que yo recuerde. Uno cuando dice que David de Dinando estultísimamente dijo que Dios era la materia prima. David de Dinando. O sea, la divinización de la causa material. Y otro es aquí. Es muy necio, sumamente necio, decir que el Evangelio de Cristo no es el Evangelio del Reino. Pero la aplicación del Evangelio de Cristo se puede entender de dos maneras. De una manera, en cuanto a la divulgación del conocimiento de Cristo. Y así fue predicado el Evangelio en todo el mundo, aún en tiempo de los apóstoles, como dice San Juan Crisóstomo. Solían citar aquel texto. A toda la tierra ha llegado su voz, hasta los confines de la tierra su anuncio, ¿verdad? ¿Veis? Aquí hay una cosa que después del descubrimiento de América, ¿no?, y del conocimiento del continente africano, y del conocimiento de la China y del Japón, todo eso que en la Edad Media tenía una noción muy remota de esas cosas, no se encara, y ni siquiera això s'ha acabat, no es pot dir que ja s'hagi anunciat, no sé si m'explico, Tens que vull dir, Sant Pau citava com un testimoni que ja s'ha difós. En el contexto de San Pablo, la cita quiere decir, ha saltado de Israel a las naciones, se ha anunciado, ¿está claro? Ya se ha difundido al mundo entero. En la Edad Media decían que ya entonces el apóstol había llegado a todos los mundos. Pero según esto, lo que se añade, entonces será la consumación, ha de ser entendida de la destrucción de Jerusalén, de la cual entonces hablaba literalmente Jesús. Es decir, ahora lo que nos interesa, porque hay un problema histórico, teológico histórico, que nos interesa decir que se puede entender la predicación del Evangelio de Cristo, que es el Evangelio del Reino, y que no hay que esperar otro Evangelio del Reino que sea el Evangelio del Espíritu Santo. La predicación del Evangelio de Cristo, que es el Evangelio del Reino, se puede entender como la divulgación del conocimiento de Cristo. Ahora, salto lo que ya he leído y vuelvo a continuar. De otro modo, se puede entender la predicación del Evangelio en todo el mundo con pleno efecto de esta predicación. A saber, de manera que la Iglesia sea fundada en cualquier nación. Esto quería decir que el mundo entero fuese cristiano, que los pueblos arábigos musulmanes fuesen pueblos cristianos y que todo lo que viniera por delante, todo lo que se viniera. ¿Entendemos? ¿Veo eso? Y así, como dice San Agustín, todavía no ha sido predicado el Evangelio en todo el mundo. Eso no tiene conciencia, San Agustín. San Tomás no tiene conciencia. Por una parte cita San Crisóstomo, que ya fue divulgado todo el mundo, entiende de qué manera. Pero él dice, el propio San Agustín reconocía que no todo el mundo, claro, el Islam sí que lo tenían delante. Ahora cada vez es más patente, ahora, después de la situación del mundo de hoy, con estos millones de chinos y de japoneses y de hindúes y de musulmanes y los africanos y todo eso, ¿no? Sembla que Sant Tomàs, quan tenia raó, és quan deia això segon, no? Que la predicació. O sigui, no hay que esperar otro evangelio, però sí que hay que esperar que la difusión a todo el mundo sea plena, verdaderamente plena. Y aquí, por más que se quiera citar a Santo Tomás en un sentido opuesto a la esperanza de la Iglesia, y por muy poco que esté él en la línea de San Ireneo, estamos en la línea del San Agustín en segundo tiempo, pero aquí tenemos un texto que es muy importante, ¿sembla? Para la esperanza de la Iglesia, que afirma el Concilio Vaticano II, cuando convertidos los Israel y las naciones, todos los hombres, hombro con hombro, invoquen a Dios con una sola boca. O sea que el pluralismo es un estadio transitorio. No podemos convertir. A mí el pluralismo, como descripción de situación del mundo, me parece muy patente. Yo lo veo muy claro. Vivimos en un mundo plural, por desgracia. Pero lo que yo no podría admitir nunca, y gracias a Dios ahora lo ha dicho el cardenal Ratzinger, ¿no? Y cualquier día saldrá alguna cosa clarísima de la Santa Sede, evidentemente, o de un futuro concilio, que lo dirá más claro que lo diga no segundo, más claro, porque hay que decirlo. No se puede hablar del pluralismo como un hecho histórico, de tal manera que vengamos a poner, que es lo que pasa cuando se habla de Gandhi y de todo esto, que vengamos a poner la fe en Cristo como opcional, o como una oferta, una oferta muy valiosa para la moralidad humana. ¿Me explico? No se puede. Esto no es, nunca puede ser definitivo. No es el plan. Este no es el plan de Dios. Estaremos en situaciones difíciles y a veces no sabremos por dónde irán, pero por lo menos en nuestra plegaria y en nuestro testimonio, y siempre que podamos en nuestra palabra, tenemos que decir esto, que no se ha dado otro nombre para el cual podamos ser salvos. Por tanto, este nombre tiene que ser conocido por los chinos, y los budistas, y los musulmanes, y los judíos, y la anuncio del Evangelio a todo el mundo, con pleno efecto, es que todas las naciones del mundo formen la Iglesia. Esa es la perspectiva de Lumen Gentium, ¿no? La Iglesia está en un estado imperfecto en este segundo sentido, ¿no?, de expansión, en tanto que no coincide materialiter con la humanidad. Y eso no es humanismo, es la realitat. La Iglesia es, hauria de ser, la societat dels homes, que tots són redimits, doncs tots batejats. Enteneu? Això és la Iglesia està, és com la massa, la levadura per juntar la massa entera. Tiene que cobrir tot el món. Ho veieu, això? I Santo Tomàs, que està vigilando, cuidado, que ese texto es polémico contra un futuro estado más perfecto de la Iglesia, que ya no sea la Iglesia, porque ya no es la Iglesia de Cristo, es el reino del Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo queda cancelada, ¿no? Un evangelio futuro que sea el estado de perfección del mundo. Quiere atacar eso, decir, no, ya tenemos el evangelio del reino. Ya se anunció en tiempo de los apóstoles al mundo entero, pero el pleno efecto de esta predicación está por conseguir. El pleno efecto es el mundo entero, con la Iglesia establecida en él, es decir, todo el mundo es Iglesia. Jesús, realizado esto, ocurrirá la consumación del mundo. Digo eso, y eso que es un poco más misterioso y fosco, que no se sabe qué vale. Su escatología es un poco precaria en ese sentido, no es un fuerte, la verdad es eso, ¿no? Ahora el cuerpo. El estado del mundo puede variar de dos maneras. De un modo según diversidad de ley. Y así, y esto es absolutamente evidente, y el padre Orlandis insistió siempre mucho, al estado de la nueva ley no sucederá ningún otro estado. Sucedió el estado de la ley nueva al estado de la ley antigua, como lo perfecto a lo imperfecto. Ningún estado de la vida presente puede ser más perfecto que el estado de la nueva ley. No hay en el mundo otra cosa dada más perfecta que la Iglesia de Cristo, en la que habita el Espíritu Santo y en la que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las almas cristianas. No hay nada al mundo que ofrecer más perfecto que la Iglesia de Cristo. Ningún estado de la vida presente tierra puede ser más perfecto que el estado de la nueva ley. Nada puede ser más cercano, al fin último, que aquello que introduce inmediatamente al fin último a conseguir. Y esto hace la ley nueva. Como dice el apóstol, teniendo pues hermanos confianza que entraréis en el Santo Sanctorum por la sangre de Cristo que nos abrió el nuevo camino, acerquémonos a él, carta a los hebreos, es el sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, está abierto ya a la nueva economía definitiva y no hay más que ver. Tenemos ya nosotros ahora en Cristo que nos ha redimido en el bautismo, en la Eucaristía, en la Iglesia, tenemos aquello que nos dispone a la consecución del último fin sobrenatural. Por lo cual no puede darse algún estado más perfecto en la vida presente que el estado de la ley evangélica, porque la perfección de una cosa se mide por la proximidad al fin. Ya no hay nada más cercano al fin que Cristo y su Iglesia. De otro modo, el estado de los hombres puede variar según que los hombres se comportan diversamente a esta misma ley, más perfectamente o menos perfectamente. Así el estado de la antigua ley frecuentemente fue cambiado. En la misma economía del Antiguo Testamento, a veces las leyes se guardaban óptimamente, a veces totalmente se despreciaban. Israel tenía fidelidad o infidelidad, tenía apostasía, tenía restauración, etc. Así también el estado de la nueva ley se diversifica según diversos lugares y tiempos y personas en cuanto a la gracia del Espíritu Santo más o menos perfectamente es tenido por algunos. Y aquí ya veis que en la objeción cuarta, en la respuesta, acaba concediendo que todavía no se ha realizado esta difusión del Evangelio, aunque la Iglesia esté en el mundo entero. Que nos parece que decir que tiene que ocurrir, ¿entiendes? No obstante, aquí sigue la polémica con Joaquín de Fiore y dice, pero no hay que esperar otro estado futuro. Esto está bien dicho, otro estado futuro. en el cual se tenga más perfectamente la gracia del Espíritu Santo que ahora extendida. Siempre va la polémica, el objeto de del artículo no es la defensa de una esperanza de consumación del reino, ¿verdad?, de plenitud de la Iglesia, es el no confundir la Iglesia con una cosa transitoria, a cancelar por un estado futuro de plenitud del Espíritu Santo. Cosa curiosa, a ver si nos entendemos, en esto del joaquimismo, si jugásemos con unas palabras que ahora hace la gente, un poco tontamente, podríamos hacer una especie de chiste, ¿no? Hay joaquimismo de derecha, diría un hegeliano, y joaquimismo de izquierda, no sé si me explico. Algunos el joaquimismo consistía en decir, por ejemplo, llegará un momento que todo el mundo vivirá con la plenitud de los carismas, de los dones del Espíritu Santo, de modo que la Iglesia habrá cesado con estructuras así de parroquias y de jerarquías y lo que sea, porque la vida activa estará totalmente penetrada inmediatamente por la vida contemplativa, todo el mundo será como profeta, todo el mundo será como contemplativo, todo el mundo estará en la séptima morada de Santa Teresa, y entonces pues todos serán contemplativos, no sé si me explico, y veían que todo el mundo, como si tú fos cisterciense o cartujo, no sé si me explico, entens, casi no lo tenían como si pudiera haber ni casados, así, ¿no? Veían una sociedad futura de místicos, ¿no? Una Iglesia que todo el mundo fuese contemplativo, apenas hubiese vida activa o quedase muy subordinada a la vida contemplativa. Y esto, pues mira, pues podría decirse sin herejía, ¿verdad? Al fin y al cabo, según el Concilio Vaticano II, la vida activa se ordena a la contemplativa. Pues si todos los cristianos fuesen muy fieles a la gracia de Dios, todo el mundo viviría una vida mística. No sé si me explico, ¿eh? Lo malo de estos es que cancelaban los sacramentos, porque sacramentos son algo de Cristo, cancelaban la jerarquía, cancelaban el magisterio, en el sentido que ya inspirados todos por el Espíritu Santo, siendo todos enseñados directamente por Dios, pues no había magisterio, ni caldría, no habría teología, no habría definiciones dogmáticas, tothom ya sería tothom místic y no habría razón. Y esto yo todavía lo llamo joaquimismo de derecha, porque eran unos beatos los que decían eso, unos franciscans, molt bons y gent així. Pero ahora yo, la actual hostilidad al derecho canónico, la actual hostilidad a la Iglesia institucional, el llamado profetismo contra la jerarquía, toda esta eso es joaquimismo de esquerra, no sé si me explico, que va aprendre hasta los anabaptistas de Montsteu. M'explico, no? Esta Iglesia del Espíritu Santo, de tipo como las herejías gnósticas, no? Llaman espíritu, pues, a la anarquía, llaman espíritu a la contra, sense que vull dir, l'esperit cristià ens obliga a despreciar totes les institucions, les tradicions, el dret canònic, veieu això? Esto influyó decisivamente en el luteranismo, en el cargarse las reglas monásticas, en el cargarse la autoridad de la Santa Seu y todas las estructuras jerárquicas. El sector más radical protestant estaba contaminado de esta revolución dins la Iglesia en nombre de la inmediata presencia de l'Espírit Sant. ¿Lo veieu, això? O sea que tenía un aspecto de ultra beatería, vamos a ser todos santos, y entonces no hará falta que castigos, ni derecho penal canónico, ni nadie tendrá que excomulgar a nadie, y todo el mundo será muy místico, y no habrá. Bien, pero este argumento ha jugado para justificar en nombre del futuro y del profetismo y de la edad que viene y tal cosa, todo el desprecio de la tradición de la Iglesia. ¿Veamos eso? O sea que ha sido un fermento de revolución religiosa, esto es un desfiable tremendo. Santo Tomás lo reprime con mucha razón. ¿Veamos eso? El tema tiene que ver con una escatología también. Pues San Buenaventura, que no es nada joaquimita, es más optimista que Santo Tomás en cuanto a, dentro de la historia de la Iglesia, una plenitud de la Iglesia. La edad de la conversión de Israel, la edad de la caída de Babilonia, ¿verdad? Todas aquellas cosas, que no son la cancelación de la Iglesia, sino su plenitud. O sea, es, San Buenaventura es en absoluto coaquimita, esto Rogero de Ventoso lo prueba espléndidamente bien, porque es totalmente cristocéntrico y no se le puede ocurrir que se perfeccione la economía de la salvación dejando por inútil la Iglesia de Cristo y los sacramentos de Cristo. No sé si me explico. Y sustituye el colegio apostólico y es el alma de la Iglesia y está anunciando a los apóstoles desde la ascensión del Señor, revelándoles toda verdad y anunciándoles lo porvenir, todo lo que dice Jesús. Ya la tenemos, el reino, el reino de la Santísima Trinidad. ¿Entiendes? Bien, esto que lo iba a omitir, pero me ha parecido que es importante, ¿no? Es importante por todo, por todas las esperanzas de la Iglesia, ¿no? Y por el tema de muchas cuestiones actualmente discutidas. Discuteix amb un error que ha tingut una llarguíssima influència contemporània per tots cantons. Bueno, són les dues coses. Acabamos, no? Sí, acabamos. Para nostra, acabaremos fent un punt, eh? El Colegio Apostólico, i és l'alma de la Iglesia, i està anunciando a los apóstoles desde la ascensión del Señor, revelándoles toda verdad y anunciándoles lo porvenir, todo lo que va a decir Jesús. Ya está. Ya la tenemos, el reino, el Espíritu Santo, es el reino de la Santísima Trinidad. ¿Entiendes? Bien, esto que lo iba a omitir, pero me ha parecido que es importante, ¿no? Es importante por todo, por todas las esperanzas de la Iglesia, ¿no? Y por el tema de muchas cuestiones actualmente discutidas. Discuteix amb un error que ha tingut una llarguíssima influència contemporània per tots cantons. Bueno, són les dues coses. Acabarem, acabamos, no? Sí, acabamos. Per a nostra, acabarem fent un punt, eh?